Fíjense que pasaron 10 minutos después de la campana, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Gracias, sí, claro. Bueno, entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo para poder seguir profundizando el credo. Hay una oración muy linda. ¿Ustedes tienen el librito de oraciones? ¿Sí? No, ese no, el chiquitito. No, ese no. Uno pequeño. Yo tampoco lo tengo. Bueno. Ese, ahí está. Miren, este es el librito de oraciones. Ah. Página 7, hay una hermosa oración al Espíritu Santo que dice así. Las invito a invocarlo. Perdón, no es la 7, es la 13. Ese es el nuevo, ahí está, levántalo. Ese es el nuevo y este es el antiguo, el anterior. Es una oración al Espíritu Santo de la Beata María de Jesús crucificado. Dice así: Espíritu Santo, inspírame. Amor de Dios, consúmeme. Al verdadero camino, condúceme. María, Madre mía, mírame. Con Jesús, bendíceme. De todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, presérvame. Amén. San José ruega por nosotros. Bueno, les invito a profundizar otro artículo del credo. Hay una parte, sobre todo es la parte final, que dice: creo en la comunión de los santos. ¿Cómo sigue? El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien, les propongo de los cuatro profundizar dos, que son la comunión de los santos y la resurrección de la carne. Ustedes tienen ahí en el cuadernillo una síntesis, un resumen de lo que les voy a ir transmitiendo. La comunión de los santos. Es importante entender qué quiere decir, porque, por ejemplo, una señora me contó que cuando ella tenía 10 años pensaba que la comunión de los santos era que en el cielo los santos hacían la fila para tomar la comunión. Pero no, nada que ver, no es eso. Bueno, uno pienso que entonces las cosas de la fe, descubrir el sentido profundo, te enriquece tu existir. Y les voy a mostrar por qué. Porque, ¿qué es la comunión de los santos? ¿O qué significa? Comunión quiere decir unidad. Quiere decir que hay cosas que compartimos y que si son en la fe, son los bienes que Dios nos dio y que nos los dio para que los compartamos, para que eso genere una gran unidad. Fíjense que creer en la comunión de los santos básicamente implica dos cosas, o tiene dos significados. Primero, que comulgo en las cosas santas. Es muy fuerte esto, y uno lo experimenta cuando salís de tu lugar, o que vas a otra ciudad o a otro país, incluso en un país donde se habla una lengua distinta, pero vos sentís que la misa, por ejemplo, cuando vas a misa a ese lugar, es un bien común a las personas que viven ahí y que creen en Cristo Jesús y que celebran la misa con la misma fe que la celebrás vos. Y te vas a confesar. Ayer me decía un chico que una vez la mamá lo había llevado de chico al Vaticano y lo metió en San Pedro, entonces recorrió en la iglesia y no veía cómo hacer para que se acerque a la fe. Entonces dijo, bueno, ahora yo te voy a llevar a un lugar donde confiesan, pero no puedes irte de acá sin confesarte. Imagínate, viniste al Vaticano, no te puedes. Y bueno, le hizo confesar. Y él se reía, pero bueno, le hizo bien. Bueno, lo confesó un sacerdote que quizá hablaba español, pero era de otro país, y que estaba ahí en Roma, no sé si era oriundo de Roma, pero lo confesó, le dio el perdón de Dios. Ven, son bienes comunes, que nos pertenecen a todos, que son dones de Dios. Y eso nos une. Es muy fuerte creer eso y tener eso, esa realidad. Me contaba el padre Federico cuando era seminarista, una vez que lo habían trasladado, tenía que cambiar de casa, otra casa misionera, en su camino de formación, y que, bueno, era otro país, estaba aprendiendo la lengua. Dice, y lo bien que le hizo, ir a una iglesia, se arrodilló frente al Santísimo, dijo, bueno, acá está Jesús, estoy en casa, está Él, que es lo más importante. La comunión de los santos. Entonces, en un primer aspecto, es la comunión en las cosas santas. Él es la Biblia, y crees lo mismo, que ahí está Dios hablándote a través de ese texto, que te puede guiar, que te puede transformar, que tiene poder esa palabra. Bueno, así con tantas cosas, el rezo del rosario, bueno, la comunión en las cosas santas. Y es también la comunión entre los santos. San Pablo llama a los cristianos santos. Quizás uno identifica demasiado el término santo con perfecto. Bueno, el que no peca, el inmaculado, el que hace todo bien. Pero en principio no era tan así. La idea de santo era el que es habitado por el Espíritu Santo, el que ha sido bautizado, el que está en gracia de Dios, el que sigue en el camino de Jesús, ese es el santo. Y por eso hay una gran comunión entre las personas santas, entre aquellos que, en algún modo, miren, reflexionando sobre Pentecostés, pensaba estos días que, ¿cómo cuando el Espíritu Santo guía a una persona, Dios puede hacer maravillas? Y puede hacer, pero cosas magníficas. Sabemos muy bien cuando guía a una persona el odio, lo mal que puede hacer. O cuando lo guía el resentimiento, o el enojo. Tenía un amigo que le decían estos perros, ¿cómo se llaman? Los que te muerden y se le traban la... Rottweiler. Bueno, pues andaba buscando de qué enojarse. No es que se había enojado por algo, sino que buscaba de qué enojarse. Bueno, conducido por el enojo. Pero bueno, tenemos experiencia. Qué luminoso es una persona, qué transformador. Cuando el Espíritu de Dios te conduce y todo lo que genera, como irradiación, como creatividad, como ideas. Entonces, esa es la comunión de las personas santas. Entonces, ven cómo decir en el credo, creo en la comunión de los santos, alude a una realidad muy profunda. Que cada vez que tomo conciencia y penetro con la comprensión de lo que significa, te sumerge en un océano de riquezas. Que es bueno no perder de vista. Porque si en la vida se vuelve chata, pero es muy profunda, gracias a la comunión de los santos. Aún más, comunión de los santos trasciende las fronteras del tiempo y de la muerte. Hay muchas experiencias, quizá ustedes también habrán tenido, de personas que experimentaron la presencia. Mucha gente me ha dicho, que o en sueños o en momentos de oración, recuerdo una señora que está muy afligida por la muerte de su papá, había ido a un retiro de un fin de semana, estaba caminando por el parque, una arboleda, de hecho me lo contaba con lujo de detalle, rezando el rosario, y sintió la presencia del Padre. Y no es que lo buscó, no es que fue a pensar, bueno, ahora ojalá Dios me permita ver a mi papá, no. Sorprendió esa presencia, una presencia real. Fue tan real esa presencia del Padre, mostrándole que estaba bien, que a partir de ahí se le fue la angustia. Y ya vivió tranquila y dejó que su padre haya ido donde tenía que ir. Bueno, y así tantos testimonios. Los niños en ese sentido son los que más perciben. Una familia me decía el otro día que hablando con el hijo, se da cuenta que veía a la Virgen. Pero no es que él inventó. Primero porque no podía inventar por la edad que tiene. Y después con la naturalidad que lo decía. Entonces después él le dijo, bueno, vos no digas mucho que ves la Virgen porque se van a burlar de vos. Y sí, hay gente que por ahí no te entiende o te tergiversa, pero es así. Bueno, es un mundo. Hoy somos demasiado científicos con las cosas. O tenemos que pesar, medir, controlar. Bueno, eso nos hace que estemos demasiado atentos a lo comprobable. Pero vas perdiendo visión de lo que no se puede comprobar, porque no todo en la vida, la mayoría de las cosas no se pueden comprobar. No. Se viven y están. Y hay todo un mundo espiritual. Entonces, les decía, ese mundo espiritual hace que entremos en comunión y en unión con las personas que están en el purgatorio, están purgando sus penas para poder entrar purificados al cielo, y por eso hay que orar. En María Sima, esta señora que tenía las visiones de las almas del purgatorio, bueno, te cuenta ejemplos escalofriantes, ¿no? De lo que ella veía, lo que las almas le decían. Y también en el cielo, por ejemplo, Santo Domingo decía, ella cuando estaba por morir, no lloren, les seré más útil después de mi muerte y los ayudaré más eficazmente que durante mi vida. La conciencia. Y Santa Teresita también, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Hay una comunicación. Bueno, ¿y cuántos santos se aparecieron y se aparecen? Bueno, la misma Virgen, ella lo dice. Dios me dio la gracia de este tiempo aparecerme a ustedes, queridos hijos, para que pueda alentarlos en la fe y que la fe no decaiga. Entonces, ven la comunión de los santos. Es todo este mundo misterioso, que no es una ilusión, sino que es una realidad, que es real. Y cuando uno se abre en la fe, empieza justamente a vivirlo y a entrar en esa comunión. La resurrección de la carne. Es un tema importante hoy en día, o al menos un tema relevante, el tema de la resurrección, aunque no se habla mucho, pero sí está muy presente. Porque siempre uno se pregunta qué sucede después de la muerte. Es una pregunta que no puedo evitar hacérmela. Bien, están quienes hablan de la reencarnación, como si la persona se fuera cambiando de carne, se reencarna. Bueno, depende de cómo te portaste, vas para atrás en el sentido que te reencarnas en seres materiales inferiores, o vas para adelante a medida que te reencarnas en seres superiores, o que la pasan mejor. Esto es tristísimo, ¿no? Porque en la India, Madre Teresa cuenta que está esta creencia por el hinduismo. Entonces, el que es pobre, está bien que sea pobre, porque en su otra vida fue malo. Entonces ahora está pagando. Y si yo lo ayudo, le estoy haciendo un mal, porque no le permito pagar lo que tiene que... Bueno, ven cómo es toda una concepción que justifica la pobreza. Y entonces, con mucha naturalidad, están los ricos y los pobres se mueren de hambre. Y ahí entró Madre Teresa con la visión cristiana, que surge de la resurrección. Bueno, ahora entremos entonces en esa visión que nos hace tomar conciencia de la realidad, no solo después de la muerte, sino que tiene implicancias hoy en día, el creer en la resurrección. San Pablo, en la Carta a los Romanos, capítulo 8, dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en ustedes. Él dice, si tenemos el espíritu de Dios en nuestro corazón, por más que nuestro cuerpo muera, el mismo espíritu va a hacer que vuelva a vivir. Ahí está la resurrección. El término carne, que aparece mucho, podemos igualarlo al término cuerpo, indica a la persona entera, no es solo la carne como si fuera cuando uno va a la góndola que compra, sino que es la persona, pero la persona bajo un aspecto. que es su condición actual, que es de debilidad y mortalidad. Sabemos que Dios nos creó para la inmortalidad, pero por el pecado, etcétera, la condición en la cual vivimos y a la cual estamos sometidos es la de la mortalidad, de la debilidad. Por eso nos enfermamos, por eso tenemos sufrimientos, dolores, por eso padecemos la muerte. Y esos cuerpos mortales, esa resurrección de la carne es lo que va a ocurrir. Va a haber una transformación, un cambio de condición de ser débiles y mortales a ser inmortales. El ejemplo o el modelo en esto es Jesucristo, es Jesús. Él fue el primero, el primogénito. Fíjense que creer en la resurrección es como la piedra basal del cristianismo. Lo primero que los apóstoles salieron a predicar fue: Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, no tenían qué predicar. Porque Jesús no es solo un maestro de doctrina o de enseñanza de vida, como hay tantos, sino que justamente el mensaje novedoso de Jesús es la resurrección. Hubo alguien que después de muerto volvió a vivir, pero no revivió, como Lázaro, como el hijo de la viuda, como la hija de Jairo, sino resucitó. Bueno, entremos. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué vivió Jesús? ¿Qué le pasó? Porque lo que en él sucedió nos está prometido a nosotros que suceda. Tertuliano, un autor de los primeros siglos, dice: la resurrección de los muertos es la esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Nos define. ¿Quién es un cristiano? El que cree en la resurrección de los muertos. Ese es un cristiano. Ahí me perdí. Bueno. Ya la Biblia creía en la resurrección de los muertos, pero es Jesús el que revela el contenido de esta verdad profunda. Es Jesucristo el que pone en claro. Había, eso véanlo, en el Antiguo Testamento hay dos libros que son muy divertidos y también muy, muy de fe, que habla de los hermanos Macabeos, que es una familia que cuando se heleniza la cultura hebraica, ¿qué sucede? En esa helenización, es decir, recuerdan a Alejandro Magno, que expande militarmente el imperio griego al máximo, creo que fue una de las personas que tuvo un imperio mayor. También expande la cultura. Y cuando la cultura griega invade el pueblo judío, bueno, ¿cómo es la cultura? Empieza a cambiar muchos valores y realidades que brotaban desde la palabra de Dios. Entonces hubo una gran persecución. Hubo gente que murió por no renegar a la fe de sus padres, a la fe judía. Hay la historia de una madre que ve matar a sus 7 hijos y ella los alentaba a que no renieguen de su fe. ¿Cuál era la convicción? Que la fe te da lo que promete. Y que si vos crees realmente y sos capaz de dar tu vida por eso que crees, vas a acceder a lo que la fe te promete. Porque justamente crees. Fíjense la fuerza de la fe. Y cómo la confianza en Dios tiene una potencia tal que puede hacer que se revierta lo imposible, que es que tu muerte se transforma en resurrección. Y eso prometió Jesús. Una de las frases que dijo uno de los hijos mientras moría es: el Rey del mundo a nosotros, que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Y otro de sus hermanos dijo: es preferible morir a manos de los hombres, con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Bien, más adelante sabemos que estaba el grupo de los fariseos, que es contemporáneos a Jesús, aparecen mucho en los evangelios, muchas veces en contrapunto, discutiendo con Cristo, pero ellos creían en la resurrección de los muertos. No así otro grupo, llamado los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, que decían, bueno, después de la muerte no hay más nada que hacer. Como cayó, quedó. Tiene esa imagen, el hombre es como una chispa. Los que hacen asado o tienen el fuego se dan cuenta, ¿no? Se enciende un instante y después desaparece y ahí terminó la existencia del ser humano. Y por último, Jesús es el que nos revela a partir. Y él vincula la realidad de la resurrección a su persona. Él dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero es creer en Él. Por eso el vínculo con Jesús es tan importante. Miren, el Papa Ratzinger, en su libro La esencia del cristianismo, tiene en este sentido, perdón, en su libro sobre escatología, tiene una imagen que me impactó mucho. Él dice, si yo pudiera, en el funeral de mi amigo, de un amigo muy querido, volver a darle la vida para que siga viviendo y poder seguir compartiendo con él, yo lo haría. Por ese vínculo de amistad. Y esas ganas de volver a darle vida se me despierta porque es mi amigo, porque es mi ser querido, porque no resisto que esté así. Dice, y Dios a sus amigos no los va a resucitar porque Él sí tiene el poder. Y esa es la promesa de Jesús. Dice, el que cree en mí, recuerden que el término creer en la Biblia es mucho más que el término nuestro de creer como le creo al pronóstico. Es un creer que implica un conocer y un conocer que implica un vínculo de amistad. Y por eso Cristo te ofrece, lo primero que te ofrece es su amistad. Es incondicional, Él se entrega. Y si vos cultivás ese vínculo, porque crees en Él, porque sos amigo de Él, Él, aunque mueras, te llamará y te resucitará. Y Él lo prometió, y lo prometió Jesús. Si lo prometo yo, será una hermosa promesa con buenas intenciones, pero no tengo el poder. Pero Cristo tiene el poder. Tiene el poder para crear, decir que la luz existe y existió. Y tiene el poder para decir, vuelve a la existencia, vuelve de tus cenizas. Y lo va a hacer. Y esa es la belleza de la fe cristiana. Por eso es fundamental, porque si creo eso, si eso es verdad, y me juego por eso hasta dar la vida, entonces toda mi vida cambia, porque ese es mi destino, ese es mi objetivo. Y ya no hay temores, porque está Él como certeza. Él es la garantía, su resurrección es la garantía de eso. Él les dijo, miren, soy yo, tóquenme, estoy aquí. Y les dio su espíritu, dice, como señal, como arra, dice San Pablo, como garantía. Ese Espíritu Santo que tengo es como el inicio, como me hace probar como un adelanto de lo que va a ser la vida resucitada. Y con los vaivenes del mundo de hoy y de la propia realidad temporal. Pero lo tengo ese Espíritu. Y hoy pedíamos por estos hombres y las mujeres que experimentaron el fin de semana pasado y nuestra experiencia de recibir el Espíritu Santo. Es que Él dijo la verdad. Y que nos prometió, a eso vino, para que podamos tener vida y vida en abundancia. Pero no solo aquí, sino la vida definitiva, la vida plena. Bueno, y esa es nuestra fe. Y esa es la resurrección. Y eso es resucitar. Que todo mi ser, que no solo mi alma no muere porque es espiritual, pero también necesito un cuerpo. Fíjense qué importante es el cuerpo. ¿Cómo conozco a cada una de ustedes? Por el cuerpo, porque tienen cuerpo. ¿Dónde está? Bueno, ahí está. ¿Dónde está su cuerpo? Imagínense todos almas. ¿Dónde está? No sé qué es onda. Si no tiene cuerpo, no puedes escuchar, pues hablaría pero no produce sonido, no te puede escuchar porque si no tiene oídos, su alma no puede recibir las ondas sonoras que provocan mis cuerdas vocales. No te, le puedes dar un abrazo, no sé, no puedes saludar. Fíjense lo importante que somos cuerpo también. Y la realidad corporal es parte de tu persona, y es tu persona. Y Dios nos creó así, y por eso, aunque el pecado hizo el daño de separar el alma del cuerpo y provocar la escisión, Él va a venir, va a volver justamente a que podamos vivir en unidad. Y si bien vamos a estar después de la muerte, Dios quiera, con Él en el cielo, pero hay un gozo, hay un disfrutar, hay una plenitud que te va a venir cuando vuelvas a recibir tu cuerpo. ¿Y cuándo va a ocurrir eso, justamente? Fíjense lo que dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Ya desde el inicio le planteaban a San Pablo los mismos interrogantes que uno se hace. Lo que tú siembras no revive, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Pone una imagen, es inexplicable este misterio. Es como explicarle a un niño que está en el seno de su madre cómo es el mundo afuera. Le puedes explicar, pero no te va a entender, porque no tiene experiencia. ¿Y qué le pedís? Bueno, vos confía. Cuando llegue el momento del parto, abandonate y salí. No te resistas a entrar. Y vas a ver que Dios te va a acompañar y todo va a fluir bien. Pone, así nos encontramos. Y nadie quiere volver. A veces que sí, uno dice, bueno, ¿por qué no vuelvo a la tranquilidad? Pero en realidad nadie quiere volver a ese mundo anterior. Bueno, y lo mismo pasa cuando nos toca dar el paso hacia el otro mundo, hacia la otra vida. Pero la resurrección es justamente esa realidad. Sabemos que va a ser el mismo cuerpo, que cada uno se va a poder reconocer a sí mismo y al otro. No es que vamos a andar cambiando de cuerpo, entonces, ¿quién sos? Sino que justamente nuestro cuerpo es nosotros mismos y nos vamos a identificar. Pero bueno, te surge un montón de dudas. ¿Con qué cara? Cuando tenía 18, a los 45 o a los 80, bueno, no sé, eso, bueno, quedó en el misterio. Cristo era el mismo, pero si uno lee, hay relatos de la resurrección de Jesús, de las apariciones, donde no lo identifican mucho. Entonces, era igual, pero no era el mismo. Se aparecía, desaparecía, atravesaba paredes, y eso no es porque Él sea débil, sino es porque Él es más consistente. En el fondo, la realidad espiritual es más consistente que la material. Nuestra experiencia es que esto es duro y el aire es blando. Entonces uno asocia, bueno, lo espiritual es más blando y más traspasable, y lo material es duro. Por eso al revés. Jesús, cuando resucita, eso está muy bien logrado en la película La Pasión. Pero cuando Él resucita, que nos muestra ahí como unas imágenes confusas, pues sí, como que se desinfla la sábana en la cual Él estaba envuelto. ¿Pero por qué? Porque su cuerpo la traspasa, no por débil, sino por consistente. La materia no tiene fuerza contra la realidad espiritual en su plenitud. De hecho, en la sábana santa, que está en Torino, hicieron estudios y se ve que hay como, si hubiera sido en el momento de la resurrección, como una explosión, y la energía es como que estaría desplazada desde el interior hacia el exterior. Hay como una huella de algo que la traspasó, como si hubiese sido una energía. Y bueno, es esa explicación. Y si una vez leí una exégesis del Evangelio de Juan, cuando dice que Pedro fue con Juan corriendo y vieron que estaban las sábanas como el cuerpo de Cristo y el sudario desplegado en la cabecera. Pero bueno, ahí en griego, la sensación que te deja esa descripción es como cuando vos tendés la cama, que está como si hubieran sacado el cuerpo, pero sin tocar las sábanas, como si se hubiera levantado sin necesidad de sacarse las sábanas. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, bien, esto decirles lo que podemos decir del cómo será esto, pero también la cantidad de dudas que te quedan. Pero bueno, es la fe, es así, ¿no? Es como la Eucaristía. Te puedo explicar, pero llega un momento donde dices, bueno, creo que acá está Jesús vivo. Bien, el cuándo. Jesús dijo que el último día, al final de los tiempos, el día del juicio final. Sabemos que va a haber un juicio particular donde cada uno dará cuenta de su vida. Hay testimonios incluso de personas que han vuelto y han tenido una experiencia de esa realidad. Y va a haber un juicio final universal, se llama. Es cuando termine la historia universal. Jesús lo dice en Mateo 25, el Hijo del Hombre vendrá rodeado de la corte de sus ángeles y va a separar a todos los hombres en dos, en ovejas y en cabritos. Eso, esta imagen es muy elocuente, porque la oveja es dócil. No sé si alguna vez corrieron una oveja, es muy divertido, pero vos la agarrás y se entrega, no se defiende. Bueno, es la docilidad. El cabrito, bueno, es increíble lo que lucha, patalea, te cornea, no lo podés agarrar. No se deja agarrar el cabrito. Y se va y sube las montañas y le gusta estar arriba, que estar solo. Bueno, así dice Jesús, va a dividir el mundo en dos, los que fueron corderos, los que fueron como los cabritos. Bueno, eso va a ocurrir en el juicio universal. Y ahí ocurrirá, dice él, la resurrección de los muertos. Bien, algunas conclusiones e implicancias de nuestra fe en la resurrección de los muertos. La primera es esta, justamente, de sabernos y reconocernos salvados en cuerpo y alma. ¿Cómo conozco a una persona? Por lo que hace. Fíjense que en ese sentido las acciones manifiestan el ser. O sea, ¿cómo sé que esta persona es paciente? Porque la veo reaccionar pacientemente, porque la veo hablar pacientemente. Entonces lo que hago me manifiesta. No puedo ver el ser de alguien. No puedo ver su ser honesto. No puedo ver su ser paciente. No puedo ver su ser maldito o malévolo. Eso se manifiesta en lo que hace. Y lo que hace implica el cuerpo. Yo puedo ver la caricia de alguien, pero no puedo ver si esa caricia es bien intencionada o mal intencionada. Y a medida que lo observo, se va manifestando. Y entonces, fíjense, el cuerpo, que es el que va a resucitar, es manifestación de quién me habita y con quién estoy, porque revela quién soy, quién me habita. Por eso los reyes vivían en palacios, no solo porque les gustaba y tenían plata, sino porque también era un modo de manifestar quién era el que habitaba ahí, que no era uno más, sino era el rey del país, el padre, el defensor, suponiendo un buen rey. Bueno, ¿quién te habita? Uno manifiesta, precisamente. Entonces, fíjense cómo es una ocasión, vas a pensar cómo vestirte. Bueno, ¿qué querés manifestar? ¿Quién habita en ti? ¿Qué querés que el otro contemple de tu ser? Y bueno, y eso es elocuente, eso habla. En los modos, tengo una reunión pendiente, bueno, pensá y orá, porque vas a manifestar quién te guía, si te guía el Espíritu Santo. A veces están esas reuniones familiares que, bueno, uno tiene dificultad y tenés que ofrendar. Bueno, conectá ese mundo de tu cuerpo y de tu alma y de que eres salvado, que te han salvado. Y esto es una gran buena noticia porque la certeza es que Dios me va a usar. Y si tengo que, no sé, retar a un hijo y tenés que corregirlo, cuando lo haces con esta conciencia de que es Dios quien le está hablando a través mío, bueno, él lo va a percibir. Primero lo percibís vos, después lo percibe él. Y tu reto, o tu tono, o tus modos van a manifestar eso. Y él lo va a tomar como Dios a través tuyo. Dice Jesús, yo soy el buen pastor, mis ovejas conocen mi voz. Y él la va a reconocer esa voz. Pero cuando es tu enojo, o te guía tu, no sé, tu ira, también lo va a reconocer. Y se va a cerrar, no va a aceptar, se va a encaprichar. Y bueno, va a ser lo que no tiene que ser. Entonces, bueno, primera implicancia, la profunda unidad que hay en nosotros, y eso es lo que Dios va a resucitar, va a dar su vida plena. Ahora la tenemos por el Espíritu. Otra conclusión, bueno, cuidar el cuerpo y cuidar el alma. A veces es como hay la tentación de dos extremos. Están los que solo cuidan el alma y descuidan el cuerpo. Quizás fue más, pienso yo, una tentación de otra época. Hoy estamos en el sentido, bueno, demasiado pendientes o pendientes de lo que ocurre en nuestro cuerpo y la vida corporal, que no es malo, pero como todo, el equilibrio. El cuerpo sano, mente sana, alma plena. Por último, aspirar a los bienes del cielo, el tener presente, el recuerda quién eres y a qué estás llamado, es como cuando uno está en un hotel. Uno nunca se olvida que no es tu casa. Siempre te acordás que no es tu lugar. Sí, estás cómodo, bárbaro, disfrutás, todo incluido, pero no es tu casa. Bueno, así en el mundo, la fe en la resurrección te mantiene vigilante, como dice Jesús. Sí, todo bien, bárbaro, hermoso, pero esta no es mi casa. Y cuando me tengo que ir, me voy a ir contento, porque Jesús me vino a buscar. Bien, hay un autor que se llama Lewis, que tiene un libro que se llama El Gran Divorcio, que es un libro es un invento que él hizo, es como un cuento, un relato, de un hombre que iba en colectivo, bueno, iba viviendo muchas cosas, y se dio cuenta, con el correr del libro, que estaba justamente recorriendo lo que es el infierno, el purgatorio y el cielo. Pero bueno, con muchas anécdotas y diálogos que él va teniendo con personas que se encuentran, que te hacen descubrir esta tensión o tentación que existe también entre lo carnal y lo espiritual. Y cómo precisamente Jesús quiere resucitarnos, bueno, no les cuento más porque las animo a leerlo, pero es muy, muy divertido lo que va relatando. O sea, muchas imágenes, un autor muy, muy imaginativo, muy creativo, para explicar las realidades de la fe, de las cuales sabemos realmente muy, muy poco. Bien, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. Creemos en la comunión de los santos, en la resurrección de la carne. Bien, la vez que viene vamos a cerrar nuestro credo con la vida eterna. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, bienvenido sea. A la cremación. Está bien, buena pregunta. Hoy se. Y la donación de órgano. Bien. La cremación, ustedes saben, es cuando la persona fallece, entonces se reduce a través de un proceso de quemarlo con calor a cenizas. No hay ningún problema. Lo único, a veces en ciertas culturas, eso se hace desde antiguo, como un desprecio al cuerpo, como diciendo, bueno, el cuerpo no, lo importante es el alma, el cuerpo No sirve, bueno, menos mal que me liberé de esta porquería. Bueno, si uno lo hace con ese sentido, evidentemente sería anticristiano. Si uno cree en todo lo que hablamos ahora, puede evidentemente recurrir a la cremación, eso sí. Pero la palabra cementerio viene de semen, de semilla, en latín, y justamente era como la semilla depositada en tierra, antes era todo en tierra, era una expresión de esa fe. Bueno, el Señor resucitará los cuerpos mortales, el que ahora depositamos como una semilla, siguiendo la lectura de San Pablo. Y respecto a la donación de órganos, bueno, evidentemente es un gran acto de caridad. Bueno, en estos días estamos viviendo en la comunidad, este chico Fran ha recibido, bueno, gracias a Dios, después de tanto tiempo, esperemos que salga adelante, está teniendo, bueno, la recuperación dentro de lo que es esperable. Es una operación, imagínense, muy difícil, y su organismo está en algún modo reaccionando bastante bien, todavía con algunos ciertos riesgos, pero va saliendo. Pero bueno, es justamente algo que, si uno lo vive como un acto de caridad, como una realidad que pueda hacer bien a otros, es excelente, ¿no? Y con respecto a la ceniza, ¿está bien esparcirlas o dejarlas en una urna? ¿Cómo hay que hacer con las cenizas de la persona que uno tiene? ¿Piensa? Mirá, en eso no te sabría decir así a ciencia cierta, tampoco el catecismo dice. Sí, lo mismo al respeto, ¿no? De considerar, bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Esto fue parte del cuerpo de una persona. Eso no es más el cuerpo, es la materia que alguna vez integró su cuerpo. Pero justamente como fue materia de su cuerpo, uno lo trata con respeto. Entonces, sea donde se deposite o lo que se haga, que sea hecho con respeto, ¿no? Y reconociendo, bueno, por eso la Iglesia, en el caso de los santos, venera lo que fue en algún momento el cuerpo de los santos. Reliquias, bueno, en Europa hay mucho de eso, tienen mucha devoción. Hoy nos parece un poco raro, ¿no? Me acuerdo una vez, bueno, no lo cuento porque... No, llegó una parte de un cuerpo de un santo, pero yo era chico, digo, qué raro, llegó una parte del cuerpo. Ahí tenemos una sensibilidad un poco que nos choca. Imagínate, llegó el brazo de... Claro, entonces, sí, todo bien, compañero de Javier, pero qué sé yo, por ahí te da un poco de... De todos modos está esa fe, ¿no? Que dice, bueno, fue parte del cuerpo y bueno, y por eso lo veneramos, porque Dios obró a través de este santo tantas maravillas. Es así. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Sí. Sí, cómo no. Me parece muy bien. Entonces, si les parece, hagamos nuestra oración final y pidamos por Fran, modo particular. En esto, bueno, decir, como decía Jesús, Padre, que se haga tu voluntad, y uno permitirse manifestar lo que uno considera es lo mejor, que tenga salud, que salga adelante, que le vaya bien, sin perder la apertura a lo que Dios quiera. En eso, en este caso, como en todos, porque uno tiene una gran libertad. También en el cielo uno va a comprender los porqué de Dios, que no siempre te los explica y a veces quedan ocultos, pues uno va a decir, bueno, mira vos, tenía razón, como siempre, tenía razón el Señor. Bien, nos ponemos de pie, vamos a ofrecerle a la Virgen María una Ave María. Pidamos entonces en modo particular por Fran, por su familia, que Dios cumpla en él su designio, su voluntad. Señor, queremos pedirte que lo cures, que lo sanes, que pueda estar bien, y que estos días que implican este tiempo de internación, de incluso de riesgo, puedas bendecir a su familia con fortaleza, con con una fe profunda, grande, y con la presencia de todos nosotros, espiritual, acompañando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana para todas. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Esto de quién era? Este no me acuerdo de quién era. ¿De quién era el librito? Sí.